Prometimos hablar de turismo, prometimos seguir recorriendo la República Argentina, lugares bellísimos, lugares hermosos. Muchos lo conocen y tantos otros no. Nos vamos, como anticipábamos, hasta Esquel para saludarlo Agustín García. Agustín García es director de Guía Patagonia. Gusto de saludarlo desde La Barría. Agustín, ¿cómo le va? Buen día. Un gusto, Luis, y toda la audiencia, un cariño muy grande desde aquí, desde Esquel. Sabemos que, bueno, estamos entrelazados, ya que Argentina, si bien es grande, pero es chica a través de los medios radiales, así que saludo a toda la audiencia aquí de LU32, Radio Coronel Olavarría. Luis. Bueno, muy bien, Agustín. Bueno, queriendo conocer un poquito más, para aquellos que les gusta tomar el GPS de pronto, dirigirse a la ruta, o simplemente ya tienen como destino Esquel, saber un poquito más de las bondades. Me decía por allí fuera de micrófono charlando, Agustín, que no es nativo, pero que es de Esquel por adopción. Hace 32 años que se instaló allí. Sí, exactamente. Hace 32 años, siguiendo el curso primero de la Ruta 3, llegué hasta Esquel. Me enamoré de Esquel por su naturaleza, algo impresionante en aquellos años, donde todavía no había mucho asfalto, y bueno, desde aquella época hemos tratado de sumar algún granito de arena para estos lugares, ya que uno vive aquí. Bueno, mi actividad ha sido siempre la de turismo, así que bueno, todas las personas que quieran escuchar algo sobre turismo, con mucho gusto les podría comentar algo. Bueno, ¿qué nos podés comentar, Agustín? Contanos. Bueno, toda esta zona se viste de fiesta desde, podríamos decir así, desde el primero de enero hasta llegar casi a marzo, donde se desarrollan actividades regionales, pasando en este caso desde el Bolsón, que es Río Negro, y después todas las localidades que van desarrollando sus programas con artistas de primer nivel de todo el país. Y bueno, cada fecha regional, cada actividad regional va compuesta, por así decirlo, de artistas a nivel de renombre, y eso tiene que ver con la cantidad de gente que se va trasladando desde un sitio a otro, ya que no son muchos kilómetros, y participando así de las bondades de los distintos lugares. Qué lindo que es esto, ¿no? Porque charlando por allí también con varios viajeros, con lugares turísticos del país, decimos el encanto que tiene el sur, y en esta época del año donde los distintos tonos del verde se ven reflejados con un paisaje paradisíaco y maravilloso, hacen que lo haga más encantador todavía. Bueno, sí, indudablemente el sur no tiene todavía tal vez la cantidad de gente que esperamos, pero bueno, creo que si viniera un 10% de lo que va a Mar del Plata, estaría fenómeno. Pero te puedo asegurar que muchas personas que a través de internet empiezan a consultar y ven la posibilidad de llegarse hasta estos lugares, ya que inclusive hasta la NAFTA está todavía subvencionada. Entonces, le da también una posibilidad a aquel turista que viene con la familia a poder llegar hasta estos lugares, donde una cabaña está a precios también promocionales, y bueno, cuando haces la cuenta, decís, sí, ¿por qué no? En vez de ir a los lugares tradicionales, vamos al sur, vamos a conocer, y así podemos disfrutar del Hoyo. Es un lugar paradisíaco, donde hay microclima también, como en la localidad del Bolsón, o Lago Puelo con sus ríos y lagos, a los amantes de la pesca, a aquellos que les gusta la naturaleza, y poder disfrutar de un sueño reparador. Viste que indudablemente hay muchas personas cansadas, transitadas con esta locura de estos tiempos, y ¿a dónde voy? ¿Me meto en otra locura más o voy a descansar? Entonces, a veces la alternativa es realmente de reparar lo dañado y decir, bueno, voy a descansar unos días, disfruto con mi familia, disfruto con mis hijos, no hay problema de los robos tradicionales que ocurren tal vez en lugares donde hay mucha gente. Eso decíamos, ¿no? Da un descanso. Eso lo decíamos también, y es válido valorar que la tranquilidad y la inseguridad que reina en el ámbito de la provincia de Buenos Aires no está allí en Esquel. Gracias a Dios, todavía no. No te digo que en casos aislados se ven algunas cosas, pero yo digo, todavía se conserva un estilo de vida, y eso es lo que la gente cuida. Indudablemente, te digo, ha pasado en estos últimos 4 años, en Esquel, de 25.000 personas a casi 45.000. ¡Qué bárbaro! Ha crecido demográficamente tremendo. Hay mucha gente que ha salido de Buenos Aires, ha salido de las grandes ciudades y ha venido a invertir aquí en turismo, en otras actividades. Y ha venido, por sobre todas las cosas, a vivir de una manera diferente. Así que bueno, la idea es que toda persona que se acerque a toda la comarca andina del paralelo 42, o bien comarca Los Alerces, que se pueda hacer un paseo extraordinario, como te decía, desde el Bolsón hasta Termas del Amarillo de Chile, un lugar poco conocido, donde todavía se puede disfrutar de esa naturaleza extraordinaria, y si bien está a 30 kilómetros de lo que sería, no sé si te recordarás, del volcán Chaitén. Sí, claro, lo hemos seguido muy de cerca con todo este conflicto, ¿no? Sí, seguro. Bueno, acá tuvimos también alguna reminiscencia de toda todo el problema de la ceniza, pero bueno, gracias a Dios ya estamos viviendo de otra manera. Y la gente que llega hasta Esquel también tiene la posibilidad de ir hasta Termas del Amarillo, pasando por Futaleufú, lugares extraordinarios donde hay pesca, donde hay rafting, en esta época es tremendo, así en Corcovado, también al límite de Chile con Palena. Uh-huh. Y bueno, disfrutar de toda esta naturaleza, sabiendo que ya dentro de poquito, inclusive los que piensan venir para el día para el mes de febrero, y más precisamente para los últimos días de febrero, aquí a Esquel, Esquel cumple 104 años el 24 de febrero. Y está programado con una fiesta grande, donde también va a estar el chaqueño Paladicino, Leonardo Miranda, y otras personalidades que van a hacer un eco en la noche extraordinario. A veces son 2 o 3 días de mucha festividad, y eso hace caso que el turista realmente pueda tener una alternativa muy linda de sentirse en otros lugares, tal vez muy muy conocidos de lo que es la parte de gente que está en Buenos Aires, todas las actividades folclóricas o espectáculos también se ven aquí en Esquel. Fantástico. Agustín, realmente hemos viajado un poco a través de la radio, y ese encanto que tiene Esquel se puede traducir a través de sus palabras, ¿no? Todavía sigue enamorado de esa bellísima Esquel, que en el invierno tiene un tono muy especial, pero también el verano es sumamente encantador. Le agradezco enormemente este contacto, la deferencia de contarnos un poquito de las bondades y las virtudes que tiene Esquel, que uno puede también leerlos a través de esta guía Patagonia que usted dirige. La Patagonia en sus manos, ese es el eslogan y ese es el lema, así que le agradezco enormemente este contacto. Bueno, muchas gracias, y a todos los que quieran entrar a internet, siempre recuerde www.guiapatagonia.net o guiapatagonia.com.ar. Así que bueno, agradecido, Luis, y estaremos en contacto en cualquier momento donde les pueda ser útil y poder seguir desarrollando tal vez alguna charla de interés público. Con todo gusto, Agustín. Queda dentro de los contactos que obviamente tendremos en estas vacaciones. Así que le mando un abrazo muy grande y hasta cualquier momento. Muchas gracias y cariños a todos entonces.